El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Acompañándole en esta preciosa mañana que Dios nos regala para estar aquí juntos en este espacio radial. Y qué contento estamos que tú puedes, pues, escucharnos ahí donde quiera que te encuentre y nos da la oportunidad de ser parte de tu vida, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Es un honor poder estar aquí, mi amor. Poder compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan todos los días aquí en la frecuencia que inspira fe. Y sabes, estamos creciendo, tenemos nueva audiencia de alrededor del mundo. Sí. La semana pasada entraron, pues, muchos amigos de Santo Domingo, algunos de España, Costa Rica, Centroamérica, por todas partes, ¿cómo se llama? Más abajo de Brasil. Argentina también. Es, yeah, como haciéndose nuestro sueño una realidad, ¿verdad, mi amor? Porque queremos llegar a cada rincón del mundo. Yeah. Queremos que esta frecuencia esté siempre en sintonía con ustedes, ¿sí? Dándole esa palabra de fe, de aliento, de esperanza. Sabemos que con Dios todas las cosas son posibles. Y estamos trabajando para que este sueño se vuelva hasta aún más grande, alcanzando alrededor del mundo en cada ciudad. Y tenemos unos cuantos planes para eso, ¿verdad? Así que sí. Es, sí, sí. Bueno, y mira quién aparece en el día de hoy por ahí. Todavía encubierto, está encubierto. Photo finish. Yeah. ¿Cómo están hoy? Bien, ¿cómo te encuentras, Martín? Bien, gracias al Señor. Te dejaron salir, parece. Casi, ¿no? No. No, sí, pero sí, me dejaron. Pero estoy triste porque hoy mi Johnny no está conmigo. Ah. Sí, porque es que el nene empezó un campamento de todo, un summer camps. Ok. Sí, de actividades, y entonces ella lo tiene que llevar temprano en la mañana. Pero hay que ponerte a ti en un summer camp también. Mira quién está aquí, la mascota. Sí, aquí está Mía. Sí. Está un poco inquieta hoy, eso que espero que... Ah, se está acostumbrando entonces ya, sí, que eso es lo que está pasando. Sí. El primer día era que tú sabes, estoy conociendo. Exacto, sí, sí. Hay que ponerle vacuna. Sí, yo cuando creo que... se le pone vacuna, se pone... Tenemos que hacer un concurso. ¿Sí? ¿De qué? De cuál va a ser el nombre de la mascota. No ella ya es mía. Sí. Pero el nombre de la mascota. ¿Sí? Sí, de Radio Fe. ¿O quién es la mascota de Radio Fe? Mía. Sí. Ya tiene nombre. No, por eso, sí. Pero es el nombre personal. Mía. Pero la mascota. Ah, o sea, el nombre de mascota. Mía Fe. Sí, porque es tuya. Y Mía. Es tuya. Pero no, pero es mira, mía. Mira con qué fue que yo escogí el nombre, con, sí, qué mentalidad. Para que cualquiera en la familia que la coja, Mía, me diga, no, es mía. Ah, mía. Sí. Y entonces la comparto con todos. No, no quiero que se vea como algo egoísta, sino algo personal, que cada cual, quien la llame, diga, no, es mía. Aquel que la cuida puede decirle, de verdad, es mía. Mira, está bueno eso. Por eso fue que yo la escogí. Sí, entonces es mía, pero de todos. Sí. Exacto. No es como los nenes que dicen, esto es mío. No, esta es mía para compartir, esto aquí. Es mía. Sí, para traer alegría. Y Martín, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues fíjate, gracias por preguntar. Me, sí, fui al sábado, me fui con mi amigo, el pastor Luis de Jesús. Oh, sí, wow. Me dio un abrazo y un beso cuando me vio. Sí, qué rico. Y entonces fuimos a compartir y estuvimos ahí en una actividad de la iglesia que él comparte con ella, uh-huh, que se llama New Hope, uh-huh, allá en la 1700 Northwest, 60 Avenida, Airport Road. y bien bonito, bien bonito. Compartimos, había, obviously había comida. Sí, donde quiera que tú estás. Vamos. Hot dog, no, si, hot dog. Si no hay comida, papita, consigan algo para ti. Y popcorn y un mira, brother, sí, por primera vez vi un brinca-brinca. Ajá. Para los niños. Sí. Pero que este brinca-brinca, la chorrera, terminaba en una piscina. Oh, sí. Le pusieron una piscina en el... Chachi, tú veías a los, sí, niños esos que se tiraron. Caían abajo. That's a good idea. We should do that for big guys. Like, yeah, us. Sí, te voy a comprar eso para Navidad. Ah, oh, yes. Y lo hacemos con un summer camp aquí en, uh-huh, bueno, Radio Fe. En Navidad y summer camp. No, Navidad, yeah, no. Bueno, eso, o sea, no, porque eso fue lo que dijo Johnny. ¿No? ¿Qué, qué? En Navidad, ¿no? No, para comprarle uno para Navidad. Eso, pero estás diciendo para el summer. Pero yo no sé si le puedo comprar uno grande. Le voy a comprar uno en miniatura. I didn't get the Navidad part. No. Sí, bueno, solamente aquí en Radio Fe algo así puede suceder. Porque me todo congelo, es posible. Pero me congelo con el agua, man. Sí, bueno. Ay, ay, ay. Yeah. Pero está bien. Entonces, también en esta semana estén orando porque mi esposa tiene un evento ahí que necesita que oren por ella. Sí, vamos, sí, a estar, sí, orando. Sí. So, yeah. So, llámenos. ¿Cuál es el número para llamar? Es el 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y nuestra página, no se olviden de Al Próximo Nivel en Facebook y también Radio Fe, WJRN. Porque ahora no nos acompañan en oración. Vamos a hacer una oración de gratitud a Dios. Siento agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de compartir este espacio radial junto con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo. Hoy queremos venir delante de ti, dándote las gracias por todos los recursos que tú has proveído para hacer nuestra existencia una realidad. Y por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, en este precioso día. Por ver un despertar que anuncia tu nueva misericordia y por la seguridad que tú estás escuchando cada una de nuestras oraciones y atento a nuestras necesidades. Señor, que en el día de hoy podamos ser agradecidos con nuestras acciones, que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado y que podamos enseñar la luz de tu amor a toda la humanidad. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos, vecinos, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, en el día de hoy, que ellos también puedan sentir tu paz y tu misericordia, que esté con ellos todos los días de su vida. Y hoy, Señor, te pedimos que todo lo que nosotros hagamos aquí en ese espacio radial sea para honra y gloria de tu nombre, que tú uses cada palabra para tocar los corazones de aquellos que están en necesidad. Levanta al caído, da fortaleza, trae gozo, paz, restauración y ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos siempre para que tu nombre sea glorificado. Que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti y nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte y que día a día podamos crecer en el conocimiento que contigo todas las cosas son posibles. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Me encantaría escuchar lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Y nuevamente los números de teléfono son... Sí, tenemos el 352-347-9576 y nuestra línea electrónica. Me pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y por allá también está, bueno, Martín. Martín, pues ya ahorita, bueno, él está ahí para coger su llamada. Si lo llama ahora, pues lo, sí, van a coger. Sí, no dejen que se duerma, por no, favor. No, llama a los desprevenidos que está haciendo otra cosa. Come on now, you know what to do. Ya regresamos. Con Dios, todas las cosas son posibles. Quiero volver al lugar donde me encontraste, volver a tu corazón. Yo me entrego y aquí estoy, es lo que puedo ofrecer. Es lo que puedo ofrecer. Es lo que puedo ofrecer. Inspira Fela 95.9 FM, donde la fiesta nunca para y donde siempre se celebra la fe en Dios, porque con Dios todas las cosas son posibles. ¿Verdad, mi amor? Mi vida. Sí. Estamos gozando aquí detrás de la escena, hablando acerca del tema de hoy, pero ahí está Martín, bien entregado en una llamada. Parece que lo tienen ocupadito. Sí, sigan llamando. Y sigan llamando, sí, sigan molestando en el día de hoy. Llámenlo y díganle lo que está sucediendo allá al otro lado de radio y déjenos saber por aquí cómo esta programación ha sido de bendición para su vida. Nos gusta escuchar, ¿verdad, mi amor? Cuando las personas llaman y nos dicen qué es lo que Dios está haciendo para mejorar su vida, para restaurarlo. Y pues eso es de gran motivación y inspiración para nosotros. No puede dejar un mensaje en nuestra línea electrónica. Puede llamar a la línea electrónica y dejar un mensaje al 593-0095, 593-0095 en el arco 352. Ya. En el día de hoy vamos a dedicar esta programación para ayudar a los matrimonios, a las parejas, ¿sí? Para que viva el amor. Yo sé que a lo mejor pues este programa no entra en una etapa de esas, pero esta etapa tiene que ser siempre, siempre, siempre. El amor siempre es. No sí, es solamente claro que sí. En febrero, no solamente en los cumpleaños, no solamente en un aniversario. Siempre uno tiene que estar pues ahí viviendo en el amor y siempre mejorando en el amor, ¿verdad? Claro que sí. Pero aquellos que no están casados, que no cambien la sintonía, porque esto le puede preparar a usted para cuando se case. Y, porque sí, hay un porcentaje, no me acuerdo exactamente cuál es, pero de que no serán todos, pero muchos estaremos en una relación que llevará al matrimonio. Uh-huh. Ya sea en cuando joven o cuando más mayor, pero siempre vamos, casi siempre vamos a terminar con alguien, sí, ¿verdad? Entonces es mejor prepararse de antemano, y si ya está casado y comprometido, qué bueno, aquí le vamos a dar unos consejitos para poder mejorar para poder mejorar su matrimonio y que vaya al próximo nivel. ¿Qué tú crees? Y la relación siempre se puede mejorar y mejorar y mejorar. Claro que sí, ¿no? Y es algo que hay que trabajar en ella, mi amor. Uh-huh. Porque es con lo mismo que un carro nuevo, si no le das mantenimiento, va a ser un cacharro al menos de un año. Eventually. No, se te va a cubrir del polvo de la calle, de la sí, carretera, y no va a lucir como si algo fuera un carro nuevo. Te van a preguntar, ¿y ese carro de qué año es? No, es 2014, 2015. ¿Cómo? Pero verdad que si no lo cuidas, puede ser un matrimonio recién casados, pero esa etapa de honeymoon se puede mantener hasta más de los 40 años, ¿verdad? Como hemos leído y estudiado. Cuando yo voy a Publix, Cinti, me preguntan, me han preguntado, ustedes parece que están acabaditos de casar 2 o 3 meses de nomás. Sí, sí. Bueno, así nos sentimos nosotros. Uh-huh. Pero es algo que hay que hacerlo conscientemente. Algo que, unas prácticas, ¿verdad? Que tenemos que hacer día a día, ser consciente de que estamos casados. Y eso tiene una responsabilidad. Uh-huh. No solamente que rico me siento y ya tengo a alguien ahora. Pero con esta bendición trae una gran responsabilidad. Sí, mi amor, ¿qué pasó por allá? ¿Qué estás haciendo? Sí, que mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? ¡Ah! Yeah. ¡Hi! Sí, me acaba de llamar Odette. How are you doing, Odette? You're on the air. What? Great. You're great? Say hi to everybody. How you doing, sweetie? You having a good morning? Yes, I am. Yeah, well, we're over here trying to take over the world. Oh, like always. Like always. Well, honey, I hope you have a wonderful day. We'll call you when we finish, all right? Okay. Love you. Love you, too. Así es por aquí. Siempre estamos, pues, Mira, Johnny, y sí, en public, cuando tú vas a Publix, que te ajá, dicen eso cuando estás solo. Te sí, dan una galletita, tú lo haces para que te den la galletita. No, ¿verdad? No, mira, una vez yo fui. Yo quiero una. No, que le den el cookie. No, mira, una vez yo tuve que ir a Publix y dejé. Catherine estaba en casa, que ajá, es la más chiquita. Sí, la chiquita. Y me dice, yo me quiero quedar porque estamos jugando un juego o algo, pero por favor, tráeme una galletita. Entonces yo fui a ver si tenían para vender la misma galletita que tienen atrás, que les gusta a ellos, que sí, Sprinkles, pero no tenían. Oh. Pero tenían para regalar. Y yo le dije, es posible que me puedan dar. Y dice, ¿cuántas te necesitas? Yo dije, 6. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Me lo dieron las 6. ¿Te las dieron? Sí, me lo dieron las 6. Oh, ¿ese polvo? ¿Dónde es eso, bro? Yo no, tengo que ir ahí. We're shopping, it's a pleasure. Yes, no digas la localización. No queremos meter en problemas a las personas. Sí, mi amor. Pero, sí, mira, Toda relación es basada en el amor. El amor es una decisión. Y eso es lo más básico que debemos de entender, que el amor es una decisión. Muchas personas se creen que es una emoción que es bien poderosa y que nunca se va a ir. Pero estar enamorado tiene diferentes niveles. Va a haber días que te vas a despertar y no te vas a sentir muy bien. Hay otros días que todavía vas a estar en esa nube número 9. Sí, pero que es una decisión. Y entonces pues vamos a compartir 2 o 3 consejos con ustedes que pueden usar para mejorar, establecer más fuerte ese amor y durar juntos la vida eterna, sí, la sí, vida entera. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, yo digo que cuando ya uno está pensando en el matrimonio, tiene que pensar y en el matrimonio con esa mentalidad, que uh-huh. es hasta que la muerte nos separe. Forever. Forever, o hasta five ever. Ever. Sí, porque muchas veces van las personas en el matrimonio pensando, bueno, si esto no me conviene, tengo aquí el plan B. Uh-huh. Y aquí en el matrimonio no hay plan B. ¿Qué pasó? Sí, no, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que por eso es que fracasan. Exactamente. Con, ¿Qué plan B, ni qué plan C? Exactamente, que sigan con el plan A, que es de That's Dios. Right. Exactamente, y ahí no hay escape. Si te quieres escapar, mejor no te cases. Yeah. ¿Verdad? No, si no trabajas en 6 meses, ya me voy. Si no trabajas... Sí, wow, o si me hacen la primera grosería que me haga, ahí lo dejo. Mira, y o y si por no eso, me ayuda, no. Entonces no se puede, ya imagínate. Estás... haciendo un futuro de fracaso para tu matrimonio. No, ya estás 50-50. Ya estás divorciado. Ya estás dándole 50-50 porque... No, yo... Bueno, hasta menos, mira, porque ya le diste, aunque sea 1% es malo. Pero espérate, mira, antes que sigan. Es que me perdí porque he estado... ¿Te perdiste? Encontraste. Que me están llamando. Dale. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando... Unos consejos para un matrimonio... para toda la vida. Ah, oh, good. Y yo sé que tú vas a tener aquí mucho que decirnos, porque ¿cuántos años ya tienes tú de matrimonio, Martín? 22 y cumplo 23 en octubre 17. 22 going on 40. Sí. Bueno, qué bueno, sí. No, eso es muy importante poder acercarse a personas que llevan matrimonios de muchos años y los aprender. Consejos que estaba trayendo en el día de hoy, este es un matrimonio que ha durado 40 años. Wow. Sí, sí. Son los que escribieron estos consejos y nosotros estábamos estudiando y lo vamos a traer aquí. Sí, y algo que hizo esta pareja fue que la muchacha, sus padres, siempre le preguntaba, mami, you know, ¿cómo es que ustedes están cumpliendo otro año más de aniversario? Dame un secretico, dime un secreto. Sí. Entonces, a través de los años fue acumulando y ya ellos, ese matrimonio joven ya cumplió 40 años. Sí, ya están 40 años. Y entonces... Sí. Ok, los consejos joven... que ella agarró de su mamá, cuando tenían ya 40 años, no. Ellos ahora tienen 40 años. Sí, ahora tienen ellos 40 años sí. En el proceso de todo. En el proceso todo. De sus padres cumpliendo aniversario, sí. Ella siempre le pedía a la mamá, dame un consejo, mami. ¿Cómo es que estás pudiendo todavía cumplir otro matrimonio, otro aniversario? Ajá. Y entonces ella fue acumulándolo y practicándolo en su propio matrimonio. Y ella quiso compartirlos con todos nosotros y aquí también. Nosotros queremos compartirlo. Ella puso como 40. Sí. Uno por año. Wow. Pero hay muchos. Sí, pero sí. El tiempo no nos va a alcanzar para compartirlos todos. Pero bueno, y pero también... Tú sabes que me gustaría que me los dieras para yo ponerlo en la página del próximo nivel. Ah, sí, yo te los voy a dar. Pero sabes que, mira, hay que tener mucho ojo uh-huh. con de dónde tú recibes ese consejo y tienes que ver... El producto, si ese matrimonio tú lo ves que es un matrimonio de verdad que tú quieres seguir, que tú quieres seguir el ejemplo de ellos, si ves un matrimonio que están las personas siempre discutiendo y la esposa siempre hablando mal del esposo, por favor no cojas consejo de ese matrimonio. Coge consejo de matrimonios que tú veas que dice, eso es lo que yo quiero para mí. Yeah. Mira, en eso está la paciencia porque me acaban de dar un Bueno, claro que sí. De una pareja que lleva 47 años y lo que necesita es mucha paciencia. Sí. No, ahí vamos con eso, claro que sí. Mucha paciencia, sí. No, hay mucho aquí para hablar. Hay mucho, así que yo creo que los matrimonios que están pasando por dificultades es por falta de conocimiento, mi amor, porque hay mucha... sabiduría allá afuera y especialmente en la palabra de Dios que nos habla de cómo llevar relaciones no solamente de matrimonio sino relaciones con la otra persona con los que estamos conviviendo día a día. Así que no hay excusa, solamente es de verdad desear mejorar tu relación, estudiar, aplicar y disfrutar. ¿Qué tú crees, Martín? Definitivo. Porque le dices, ay, yo no sé cómo hacerle, mira, basta ya de excusas. Sí. ¿Verdad? porque sí. Hay solución. Es que el matrimonio, y a mí me van a dar. Ay, ya, ya. Telma, escucha. Telma, escucha y llama. Sí. Si no estás escuchando. No, está con el nieto, gracias a Dios. El matrimonio es como una flor, como un... No una flor, quiero que mejor más. Es como una mata de rosa. Uh-huh. Porque si tú ves la mata de rosa, muchas de ellas, no todas, tienen espinas, uh-huh, pero dan un olor fragante. Uh-huh. Ahora, tú tienes que, esa plantita, tú tienes que echarle agüita, tienes que echarle agüita. ¿Pero para qué son las espinas en las rosas? Y eso es lo que yo iba a preguntar. ¿Y cuál es el propósito de esas espinas? Las espinas en las rosas. Y mira que yo he trabajado para protección de la misma planta. Así mismo es. Hay mucha gente que tiene un mal concepto, uh-huh, de las espinas. Permiso, antes que te portes mal, aquí recibo un texto de tu querida amada esposa diciendo que está en sintonía, así que... No te puedes esconder. Prepárate, Martín, pórtate bien. Yo que creía que me iba a zafar hoy. Oh, no. Mira, bueno, misbehave. Ya que estamos en esto, y rompiendo la cosita del amor y el que diga de la flor y de la fragancia. Antes de eso, déjame hacer estas llamadas porque dale. Tuvimos dos llamadas y no quiero que se me vayan. Bien rapidito. Primero está la pastora Evelyn Freitag. Perdóneme, pastora. Dándole muchos saludos a ustedes, que los he extrañado. Y que... Gracias, saludos, pastora. Ajá. Y dijo bien claramente, Johnny y Jamie. Good morning and good day. Oh. ¿Y quién contestó el teléfono? Sí. Dime, ¿y no te saludó Martín? Sí, mira, me saludó, que te gusta empezar problemas. Me saludó al final. Bueno. Y al principio me supongo que también. Entonces también llamó Carmelo. Carmelo, que hacía tiempo Carmelo, no se reportaba. Sí, saludos, sí, Carmelo. Había estado como el trotamundo. Había estado por un montón de estados. Qué bueno, no, tuve vacaciones. Reportado. Qué bueno. Que nos estuvo escuchando en diferentes... Y tiene una lista grandísima de gente por quien orar. Wow. Y cosas por quien orar. Le da muchos saludos a ustedes dos, a mí también. Y que sigamos adelante y que oremos también por nosotros, por ti, por Yami, por mí, por nuestra familia. Y por una Rosa Lorenzo y sus dos hijas, Cuca Sánchez, por su matrimonio. Bueno, vamos a hacer esa oración al final de esta programación y vamos a orar en general por todo, pero especialmente por los matrimonios. Sí, mi amor. Y por los que se van a casar también. Y por lo que están esperando casarse. Sí. Bueno, vamos a empezar con estos consejitos. Sí, no, y lo que no me gusta, mi amor, es que las personas dicen, ¿sabes qué? No creen ya en el matrimonio. Sí, hay muchas parejas que no ¿para creen. ¿Para qué? Uh-huh. Y sí, entonces no ven lo lindo que Dios ha creado, porque eso que muchas personas... ¿Qué pasa, Martín? Que te estás riendo por ahí. Porque estaba viendo el texto que tú leíste. Ya, pero bueno, queremos aquí levantar el nombre del matrimonio, ¿verdad? Sí, sí, muy decir que es algo hermoso que Dios ha creado y tiene muchos beneficios. La uh-huh. persona casada va a durar muchos años más. Bueno, si está en un matrimonio feliz. Sí, sí. Si no te vas a morir pronto. Sí, está en un matrimonio healthy. O si no te mata. No, aquí fuera de broma. Bueno, queremos empezar ya. ¿Ya empezamos ya, mi amor? Sí. Pues, ¿sabes qué? No escuché bien lo de las espinas. Sí, nos quedamos a mitad con los... Pero lo decimos un poquito más adelante, lo de la protección de las espinas. Ok, bueno. Aquí empezamos con el primer consejo. Es aceptarse el uno al otro sin tratar de cambiarse. Uh-huh. Ahí viene que el amor es una decisión. Es una decisión. Tenemos que aceptarnos completamente, con todo el paquete, con nuestras virtudes y defectos. Sí. Lo que pasa es que el principio de cada relación, bueno, te vas a sentir atraído por el físico de esa persona, cuando empiezas a conocerla más, te vas a enfocar en las cosas positivas y eso es lo que te va a hacer querer estar más con esa persona. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando estás ya conociendo un poco más a esa persona a profundo, conviviendo con esa persona, y empiezas a ver un poco de sus defectos, cosas que te molestan? ¿Qué hacemos ahí? ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar las cosas que no son tan perfectas. Exactamente, sí. Eso me gusta. Esas cosas que parecen... y esto es, hay personas que piensan que durante el proceso del tiempo van a cambiar, o esa persona va a cambiar. Entonces tienen la esperanza. Dice, me voy a casar con esta persona porque tengo la esperanza que eso cambie. Tú tienes que aceptar. Sí, desde un principio que eso no va a cambiar. Una de las razones porque es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Parece. Y la persona que tiene que cambiar por sí mismo. Y por lo tanto, tú tienes que aceptar a la persona tal como son. Tienes que aceptar todo lo lindo, lo bello, lo precioso de esa persona, lo que te enamoró de esa persona. Y a la misma vez, todo lo feo. Tienes que aceptar las cosas que no son tan perfectas. Y sabes qué, mi amor, yo pienso que si tú tratas de arreglar las cosas negativas de una persona o siempre estás notando eso nada más, pues no va a ver lo lindo. Va a empezar poco a poco a desaparecer lo lindo de esa persona, lo que te enamoró de esa persona, sí. Y otra cosa bien importante que tienen que tomar en consideración es que las personas nunca se quedan igual. Uh-huh. Siempre hay cambios. Yes. Y uno tiene que tener esa expectativa, uh-huh, de que la persona, o sea, van a haber cambios como uno también cambia. Exactamente. No es solamente la otra persona, sino que uno también, sí, va a cambiar mientras los años pasan. No, y esos cambios pueden ser para bien y otros para mal. Sí. Uno puede decaer un poco en el lado negativo, ¿verdad? Ya sea en un hábito o en algo en su personalidad que pueda poner agravarse más a través de los años. Sí, pero para eso están el uno para el otro, para apoyarse. Exactamente. Como dicen que el amor es ciego, pero aquí tienes que verlo todo. Con los ojos abiertos. Verlo todo, pero amarlo todo también. Uh-huh. Si decides comprometerte en esa relación, no puedes aceptar nada más que lo lindo, lo bueno, lo que te agrada de esa persona, sino tienes que aceptar las cosas que te irritan un poquito. Sí. Y conocer esto también, que todos nosotros tenemos algo que a lo mejor no es tan perfecto. Entonces, así como tú aceptas a otra persona, también la otra persona está decidiendo aceptarte a ti también. Y con esa grande misericordia y amor y perspectiva es que uno entra en esa relación. Exactamente. Y algo también que aconsejamos es que seas tú mismo. Uh-huh. Que seas auténtico, que no pretendas ser otra persona para caerle bien a la persona que tú quieres atraer a tu vida. Sé tú mismo. Hoy en día eso es tan fácil, porque sí, a través de las redes sociales hay muchas personas que pueden pues fingir ser otra persona. Sí, el programa ese de Catfish, ¿no? Yo escuché un country song, una canción de country. ¿Cuál? Que decía que cuando él entraba en Facebook era otra persona. En Facebook era más fuerte, más lleno de músculo. En Facebook él tenía un carro del año, tenía mucho dinero. Pero en la vida real era todo lo contrario. No, en la vida real estaba viviendo en el basement de su mamá. ¡Wow! Ay, ya. Entonces, hoy en día, más que nunca, tiene que tener mucha precaución porque hay personas que fingen un poquito más para ser aceptado. Es parte de su debilidad y hay muchas personas allá afuera sufriendo de ese mal. Sí. Entonces, siempre estar alerta y no dejar que los sentimientos pues se regalen tan fácil. Tan fácil, claro. Uh-huh. Sabemos que siempre queremos portarnos lo mejor que podamos, uh-huh, en el inicio de nuestra relación. Claro. Pero sé tú mismo. Yeah. Sé tú mismo y, bueno, sí, pórtate bien. Y mantén ese comportamiento a través de los años, pero yo sé que cuando coges la confianza vas a dejar que la otra persona poco a poco te vaya conociendo. Sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber... Pero no coger mucha confianza. No. Pero saber de que esa persona no es perfecta y va a tener algo que si no es al principio, después de un año, dos años o más adelante, puede mostrar algo que te va a chocar, pero tienes que estar preparado mentalmente, ya diciendo, ok, te amo completamente, mi amor. Rar. Yes. ¿Qué pasó ahí? Sacan la garra después. No, pero sí, porque puede ser que muchas cosas que al principio del matrimonio que tú no veas nada porque estás, no quiero decir ciego, pero estás sí. enfocándote siempre en las cosas buenas. Uh-huh. Y así es como debemos de hacer, siempre enfocándonos en lo bueno. Y decidir que y cuando te aparezca una cualidad o algo que te choca, reconocerla, pero no trates de cambiarla. Ora por eso. Uh-huh. Y ama a tu esposo, a tu esposa. Uh-huh. Eso me recuerda, te recuerda una vez que tú mencionaste de las relaciones, que es bueno tener una perspectiva de afuera, porque como tú dices, algunas veces estamos tan cegados por el amor, por ese sentimiento de que una opinión de afuera te ayuda a ver lo que no estás viendo. Sí, eso sí. Es bien bueno. Sí, parece que es bueno, y la consejería antes de entrar al matrimonio. Oh, sí. Algo que estábamos hablando con Abby, a Jen, que cómo es durante el divorcio en este país, no te dan el divorcio a menos que tú cojas clases de ser padre. Mira eso. Ajá, clases de padre. Si tienes hijos en común. Claro, si tienen hijos en común, no te dan el divorcio. Sin embargo, yo digo, no te deben dar la licencia de casarte hasta que tú tengas unas cuantas lecciones, ¿verdad? Claro. Unas cuantas maneras de... Porque esto es para el resto de la vida. No es que te van a dar un manual, porque la vida va a tener cambio, pero sí te van a dar una perspectiva. Mira, esto es para el resto de tu vida. En todo, las finanzas se comparten, los hijos hay que cuidarlo, todo lo que va entre un matrimonio se debe de pues expresar. Y no digo que tienes que coger ahora un estudio de una teología, no, pero sentarte y tener una perspectiva. Claro, pues para tener por lo menos una idea. Porque cuando uno se casa al principio, uno no tiene idea de en qué se está metiendo. Uno solamente está en el enamoramiento. Claro, y los jovencitos. Y qué me hace sentir. Uh-huh. Qué atractivo, qué atractiva. Oh, she's so cute, she's so cute. Ay, cómo me hace reír. Yeah. Sí. Y se dejan ir por eso. Yeah. Y no saben que emocionalmente van a tener un proceso el matrimonio. Por eso es bueno prepararse antes. Yeah, de entrar en un matrimonio. Y algo también, prepararse antes de tener niños. Uh-huh. Yo estaba tomando unas clases antes en la otra iglesia que yo iba, allá en Fort Myers, para padres, y vi a varias parejas que tomando estas clases y no tenían niños. Uh-huh. Y digo, wow, eso son personas sabias, porque se estaban preparando antes que ya trajeran esos niños. Sí, porque la emoción del amor es tan poderosa que uno siente que lo puede hacer todo, porque el amor te da la habilidad de poder hacer muchas cosas, despierta en ti muchas capacidades, que ignoramos la preparación a veces. Me dicen, no, yo, I have this, yo sé lo que estoy haciendo. Y la realidad es, si no tiene todas las perspectivas acerca del matrimonio, no estás preparado para entrar en esa clase de relación. Y no solamente que los hombres y las mujeres son diferentes, pero también compartir de tu vida. Hay muchas, muchas cosas que van a suceder durante el proceso de conocer a alguien y vivir con esa persona por el resto de tu vida. Sí. Exactamente. Aquí tengo un texto de Telma. Ahí, póngase otra vez. Sí, aquí dice, se llama, el principio de todo amor es Dios. Una persona que tiene un mal matrimonio no ha conocido íntimamente a Dios, porque el amor de Dios es como este. Entonces nos dio un versículo aquí, Efesios 5 del 21 al 29, y ya le gustaría que lo leyéramos. Okay. Martín, te voy a dar esa tarea. Sí, dame. Sí. ¿Cuál es? Efesios 5. Ajá. 21 al 29. Efesios 5, del 21 al 29, ok. Sí. A ver. Bueno, ahí Martín se está preparando, Telma, para compartir ese versículo con nuestra audiencia. Sí, y esta es la realidad. El amor es una emoción que Dios creó, ¿no? Es algo que el ser humano se inventó. Entonces, por lo tanto, nosotros solamente conocemos el amor frágil de nosotros, la emoción que puede romperse, que puede ser descuidada, que hay traición, maltrato. O sea, conocemos de eso, de ese dolor. La música, la mayoría de la música que se llama romántica, es de desamor. Las letras son de desamor. Y es porque eso es lo que nosotros conocemos como el ser humano. Pero el amor es algo que se inventó Dios, no se inventó la humanidad. Entonces, si no conocemos el amor de Dios, primeramente, que todo lo es, todo lo sabe, todo lo conoce, es paciente, es para siempre, es incondicional, pues al no entender ese amor, al no recibir ese amor de Dios, nos volvemos egoístas de la manera que nosotros nos sentimos en nuestra emoción. Y entonces es todo acerca de cómo yo me siento, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y ahí es que empezamos a fallar cuando viene a la perspectiva del amor. Sí, entonces pues tenemos otro consejo. Sí, el otro consejo es da una oportunidad y ya. No puede ser. Era a veces estaban escuchando. Mira, yo creo que hasta Mía dijo wow. Sí, es da una oportunidad y otra, y otra. Nunca deje de dar oportunidades. A menos que sea algo físico. Bueno, entonces ya sí. Bueno, es cuando viene peligro. Eso es extremo. Sí. Exacto, cuando hay peligro ya no. Estamos hablando de cuando hay errores, ¿sabes? Alguien cometió un error, dijo algo que no estaba supuesto decirlo. Prometió hacer algo y no lo hizo, algo así. ¿Sabe? Que siempre dar oportunidades para mejorar, por supuesto. O darle esa oportunidad que sea humano. Sí. También recordándonos que no somos perfectos, ninguno somos perfectos, y que tarde o temprano también nosotros vamos a necesitar una oportunidad, ¿sí? Y todo es acerca de mejorar. Y por supuesto, como dijo Martín, hay casos que son extremos, ¿sí? Y nadie debe de quedarse en una situación abusiva, algo que peligroso y bien desagradable. Pero por eso también es que estamos trayendo esto, porque no queremos que nadie entre en una relación de esa manera, que van a terminar con esos problemas difíciles. Por eso es que es bien importante buscar la ayuda y conocer la persona bien. Y si tienes dudas, es mejor no continuar. Exactamente. Y aunque duela, aunque molesta, aunque diga, sí, pero ¿quién me va a querer a mí? Mira qué lindo tiene estas otras cualidades. Eso no es suficiente. Tú te mereces lo mejor que Dios tiene para ti, y esa otra persona también se merece lo mejor, y por lo tanto deben desde el principio trabajar a tener esas clases de cualidades en su vida. Bueno, sí. Vamos entonces a lo de Efesios 5. Okay. Sí, Efesios 5:21-29. Y es relacionado, dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero si como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, como la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y por último, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y ahí hay mucho que aprender por ahí. Sí, por eso es que es bien importante que aquellos que están en esa relación vayan y busquen ayuda antes de casarse, y que para que tengan un matrimonio que dure para siempre. Eso es más lindo, que ese sentimiento, ese ese amor pueda no solamente durar el primer año, el segundo año, el tercer año, pero imagínate, mi amor, un mundo donde ese amor del principio crezca y crezca y crezca todos los días. Hay muchas personas que dicen que no, que después que uno pasa 10 años, 20 años, pues no se debe de esperar nada nuevo. Wow. Y la verdad es que todos nosotros como individuos estamos mejorando, así también nuestro matrimonio va a mejorar. Nuestras capacidades se están despertando, así también nuestro amor se debe despertar en todas diferentes áreas de nuestra vida. Bueno, ya regresamos. Si en esta mañana esa persona especial está ahí al lado tuyo. Pero, antes de la canción. Dale. Sí, que quiero tirarte esto para que nuestros radioyentes también piensen en esta pregunta y compartan con nosotros. Un radioyente nos dice, ¿cómo se complace una esposa cuando el hombre es poco conversador? ¿Cómo se complace? No, la respuesta ahora. Vamos a la pausa y después... Yo tengo una contesta. Regresamos con eso. Qué bueno que viene de un hombre. Sí. Yo diría físicamente, pero... Oh, Lord Jesus. Ya regresamos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le da un beso, un abrazo? Y recuérdese siempre su historia. Mírense en los ojos o antes en las manos y recuerde que Dios está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Y si nos desea llamar aquí, nos puede hacer una llamada al 347-9576, 347-9576 en Abrigo 352. Pero ahora, a celebrar el amor. Para mí, well, you know who you are. Yo no sé por qué, pero el verte sonreír. Tengo la razón y siento en mi corazón el deseo de tenerte junto a mí para darle a mi vida una nueva canción. Y cuando sientas que a nadie le importas, siempre aquí estaré. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Nadie podrá consolarme y amarme así como lo haces tú. Ser humano común, hombre de carne y huesos, que ríe, que sufre, que sueña, canta y llora y crece aparte de procesos. Me alcanza la vulnerabilidad, nado en un mar de fragilidad, pero no me rindo con facilidad porque te haces fuerte en mi debilidad. Sí, sí, fui hecho perfectamente con un potencial súper excelente, pero no soy autodependiente, necesito que me des tu mano diariamente. Cuando todo parece derrumbarse, hay muchos lugares para esconderse, pero en buenas y malas me paro bajo tus alas. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Para refugiarse, a tu lado quiero quedarme, de ti no pienso alejarme. Tu inigualable amor es más que suficiente para yo saciarme. Solo tú puedes llenarme, sabes cómo conquistarme. De veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo, pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo. Si a mi lado vas, no tengo temor, yo siento que puedo volar. Estoy amarrado, que a ti estoy atado y nunca me pienso soltar. Cuidarme, guiarme. Consolarme, llamarme así. Todo mi corazón y yo caminaré. La razón por la que vivo hoy, ahora tengo tu amor en mi vida. Has transformado todo mi corazón. La frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com, donde la fiesta siempre continúa y puedes conseguir música, Biblias, libros y mucho más a través de nuestra librería cibernética de radiofe95.com. Ahí también pues puedes conseguir la plataforma de Renuevo. Renuevo es renuevo.com. Ahí pues puedes escuchar testimonios, programación radial y programas, consejos, de todo, 24 horas al día, 7 días a la semana, donde quiera que te encuentre, a cualquier tiempo. Y qué linda, eso es uno de mis favoritos proyectos, ya que las personas pueden escuchar esta programación otra vez y otra vez y otra vez. De eso se trata Renuevo. Qué bueno, porque a veces yo he escuchado programas radiales, digo, wow, qué interesante está eso, me gustaría volver a escucharlo y no he podido. Uh-huh. Pero gracias a Dios que aquí a mi angelito se le encendió el bombillo. Bueno, yo sé que fue mandado de alto, ese de lo alto, Dios. Ese fue Dios. Pero qué bueno que estabas prestando atención, mi amor, uh-huh. Que estabas ahí conectado y recibiste esa idea, porque esta es una idea genial. Renuevo es algo que nosotros de verdad necesitábamos y no sabíamos que venía, pero aquí está para uh-huh. quedarse, para crecer, para alcanzar a todas las personas que se conecten con nosotros. Sí. Y hay una nueva oportunidad que ya estamos pues preparados para ayudar a aquellos pastores y ministros que quieren alcanzar una audiencia mundial a través de Renuevo, pues lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Y si tú eres un ministro, cantante, predicador, de cualquier capacidad, está en el ministerio y le gustaría tener un canal en Renuevo, puede hacerlo. Y ya nosotros pues estamos preparados para servirle en esa capacidad también. Pueden llamar al 347-9576, 347-9576 en Arico 352 o enviarnos un texto. Y estamos aquí para ayudarle en todo ese proceso. Sí, y cuando nos manden un texto, por favor, que dejen su nombre. Uh-huh. No me sale como el caller ID, uh-huh. No me sale el nombre. So que si quieren identificarse, se lo voy a agradecer. Sí, please. Sí. También pues que queremos recordarle que estamos en este mes celebrando nuestro 5º aniversario. Oh. Y tenemos una fiesta que queremos que todos ustedes puedan participar. Acompáñenos en nuestra celebración de Radio Fe, la frecuencia que inspira fe, este 31 de julio, empezando a las, bueno, dice aquí a las 6:15 vamos a abrir las puertas, queremos empezar a las 6:30. Sí, entonces pues ya se pueden encontrar con nosotros en esta fiesta en el Faro Convention Center, aquí en Bellevue, que está localizado en el 12273 South de la del Highway 301 en Bellevue. Yeah. Y sí, allá va a estar Martín, si lo quieren conocer. Sí, no se lo pierdan. Sí, Martín, tú vas a estar ahí. Definitivo. Aunque sí, yo no tenga comida para ti, tú vas a estar ahí. No. Va a haber comida. Vayan con barriga llena. Espiritual. Así es, vayan con barriga llena. Sí. Tenemos también en esta preciosa noche de celebración, tenemos a Diana González y Joy Van Jiménez que nos van a acompañar en la música. Son dos personas locales, pero internacionales también, ¿sí? Porque son ministros que están aquí locales, pero que han viajado, están en el ministerio y qué privilegio que vamos a tenerlos allí. Ellos tienen un corazón de adoración y van a compartir con nosotros unos momentos bien agradables. Si no se pierda esa oportunidad. Bueno, todavía no he recibido la llamada de la pregunta, pero... Sí, bueno. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Ok. Que ¿cómo? Ay, espérate. ¿Con placer? Ajá, sí. Si una persona en la pareja no es buena comunicándose, que pero era del lado del hombre, ¿verdad? Sí, mayormente. Sí, el hombre estaba preguntando cómo complacer a tu esposa cuando no tienes muchas palabras. Exacto, si la persona no es buena comunicándose, si no es buena hablando. Primeramente, pues vamos a empezar con un recurso que es bien bueno, uno que nosotros hemos recomendado aquí unas cuantas veces y se llama Los 5 lenguajes del amor. Oh. Sí, no solamente es un libro, pero es un proyecto para ayudar a matrimonios, parejas, conocerse aún mejor, más íntimamente. Los 5 lenguajes del amor, ahí van a poder encontrar que tu pareja pues tiene diferentes niveles de recibir amor. Sí. Entonces, pues está pasar tiempo junto, entre esos, pues hablar, comunicarse. Entonces, hay unas cuantas, hay 5. Esa categoría yo la he puesto en 3 y voy a compartir contigo lo que... Porque, ¿qué pasó? Sigue. Es que los comentarios que están diciendo acerca de... Ajá. Te lo digo ahorita, pero sigue, es funny. Pues, y la razón por qué yo lo digo de esta manera es porque no todo, no quiero que vean esto como tu pareja nada más recibe amor hablando, o solamente recibe amor cuando la toca o cuando le compra un regalo. O sea, que son diferentes niveles, ¿sí? Todos nosotros recibimos amor cuando nos regalan algo, ¿verdad? Nos sentimos amados, cuando nos abrazan, pero son diferentes niveles. Hay algunos que es más poderoso recibir regalo. Hay otros que es más poderoso escucharlo. Escucharlo. Hay otros que es para dar, que quieren servir. Entonces, es bien lindo aprender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y también cuál es el tuyo, porque así vas a aprender mucho acerca de cómo mejorar Wow. Y crecer en ese amor. Me acabas de dar tremenda idea porque tengo que leerlo otra vez. Yo sí. ya lo había leído. Uh-huh. Y hasta compré, yo sé que me van a caer chinches otra vez encima. Compré la Biblia de los de los Five Love Languages. Yes. Y esa Biblia es bien tremenda para las parejas. Uh-huh. Porque tiene mucho. Yo sé que me van a caer chinches encima. Sí. Porque tiene mucho. ¿Te van a caer qué? Chinche quiere decir que las palabras que estoy hablando van a regresar a mí. No, van a regresar a mí. Sí. Okay. Como todo lo que dices. Right. O sea, que ten cuidado. Sí. Tiene muchos devocionales dentro de la Biblia. Uh-huh. Para hacerlo entre parejas. Bueno, ese es el recurso. Ese es el recurso que yo recomiendo. Ahora, específicamente acerca de esta pregunta. Ahora, suena como este caballero está en una pareja que su pareja, su esposa, pues una de las maneras que le gusta recibir el amor es por escuchar, ¿sí? Y puede ser una combinación de escuchar y pasar tiempo juntos. Tiene que también entender cuál es. Sí, porque a lo mejor nada más quiere que comparta, estás aquí junto conmigo. Porque estar juntos puede ser, siéntate aquí al lado mío, vamos a compartir una película o algo, pero quiere también conversar. Entonces, durante el día, ok, escúchame caballero, durante el día, pues piensa en cositas que te han sucedido y cómo tú puedes compartirla con tu esposa cuando llegue a la casa. Y recuérdate que si ella le gusta la conversación y quiere pasar tiempo contigo hablando, ella no está necesariamente esperando que tú le des una historia, o sea, con mucho detalle, como si tú fueras un escritor o algo. Nada más ser sincero de las cosas que te han sucedido. También, pues, prepárate simplemente para escuchar y compartir también, ya que ella como le gusta hablar y así que recibe el amor, ese lenguaje del amor de ella, pues también ella va a tener mucho que decirte y simplemente pues responde a lo que ella te está diciendo y tomas tiempo para esto. Te digo por qué. Porque tiene que estar pendiente al lenguaje del amor de ella, porque ella va a estar pendiente al lenguaje del amor tuyo. Sí, entonces así pues pueden compartir. Y no es un gran sacrificio, pero tienen grandes beneficios. Cuando tu pareja te dice, yo quiero pasar más tiempo contigo hablando, conversando, teniendo conversaciones, simplemente quiere decir, esa es la manera que yo entiendo que tú me amas, cuando tú compartes tu vida conmigo, los detalles de tu vida. Entonces ve pensando en cómo tú vas a compartir las historias que de tu día cuando están separado y qué te sucedió, y el más mínimo detalle empieza una conversación. Sí. Está bueno eso. Yo soy mejor escuchador que hablador. Sí. No, es que la mayoría de los hombres tienen menos palabras en su vocabulario durante el día para compartir. Entonces, pues, las mujeres por naturaleza hablan más. Yo creo que Dios le dio ese talento también, esa habilidad, porque pues tienen que cuidar de niños, tienen que hacer tantas cosas que ahí pues viene esa necesidad. Sí, otro comentario, las redes sociales están hoy uh-huh. explotando. Dale. Sí, dice otro radio oyente, le dice, mira, cómprale un perro chihuahua. Sí. Sí, eso no lo entendí. ¿Cómo? ¿A ti te llegó también? Sí. Sí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Martín, ¿a quién le compramos un perro chihuahua? A la persona que no habla mucho. Porque sí. El chihuahua está sí. Por este que... No sé por qué. Los chihuahuas. Bueno, papi tiene un chihuahua. Sí. ¿Ladra mucho? Los chihuahuas, por el general, sí. No todo. Por lo general, eso es, olvídate, el sí. tiempo. Sí. Oyen algo y sí. ven algo, porque como son chiquitos, ellos se quieren ver grandes. Sí, sí. Y siempre están chillando. Entonces, de ahí sale el chihuahua. De ahí sale el chihuahua. Ay, chihuahua. Exactamente. Mira, y me dieron un consejito. Dale. Me dice que la Biblia esa de los five uh-huh. languages. Sí. Sí. Que la lean juntos y que oren juntos. Así es. Uh-huh. Sí. Yo voy a tratar. Sí, voy a tratar de conseguirla y ponerla en nuestra librería cibernética. Pues yo la traigo el lunes que viene para que la vean. Sí, ok, perfecto. Para aquellos que quieran comprar, mira, Ashley nos escribió también. Y dice que no sabía acerca de la Biblia. Sí. Gracias, Martín, te dice. Muy buena, muy buena. Sí, manda aquí saludos y estaba también participando en con su comentario acerca del tema. Y también pido oración por su esposo. Ay, sí. Mira, Esles, a ver si vienes para conocerte al aniversario. Sí. Sí, para que venga, y porque siempre vemos todos los conseguidos. No, porque tú la estás amenazando así. Yo no la estoy amenazando. Eso es una amenaza. En el aire. La estoy invitando. Es una amenaza. Venga para que me conozca. Es una amenaza. Y la está asustando, por decir. Me está asustando. No, ¿cómo la voy a asustar? Si ella no, pero Telma va a estar al lado de él para controlarlo. Okay, se va a portar bien. Está bien. Telma, te necesitamos. Mira, el caballero que hizo el comentario, la pregunta, dice: Awesome, good Johnny. Okay, so le llegó el qué mensaje. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigan llamando al 347-9576, 347-9576 en Arco 352. Y mi amor, entonces pues vamos a continuar otro consejito más. Sí, bueno, otro consejito que tenemos por aquí es que espera algunos baches en el camino. Sí, lamentablemente, pero bueno, es parte de la vida. Estés soltero o casado, la vida te va a traer altas y bajas. Sí. Y entonces hay que estar preparado, porque no piensen que porque te estás casando o porque estás casado todo va a ir de maravilla, que esa va a ser la solución de todos tus problemas. No. Como estamos acostumbrados a ver en las fairy tales, ¿verdad? Sí, que termina la película todo cuando todo happy, ¿cómo es? Sí. Happy ending. Happy forever after. Sí, feliz para toda una vida. Sí, se puede llegar. Y hay muchos testimonios de matrimonios que han llegado hasta el final bien felices y gozosos. Pero es algo que demanda trabajo y mucho tiempo. Así que si ven que están pasando por un momento, una temporada un poquito inesperada o no tan agradable, no se sorprendan. Agárrense, como dice mi esposo aquí, de las manos. Sí, mírense los ojos desde ese tiempo y estén ahí para apoyarse el uno al otro. En la vida tiene que uno prepararse para las tormentas, porque las tormentas están fuera de nuestro control. Sí, pero preparándose para la tormenta quiere decir que tú estás decidido, no importa lo que suceda, a seguir amando, a seguir sirviendo, a seguir dando todo lo de ti. Sí, porque si uno dice, las cosas se pusieron malas y ya yo no sé si quiero estar en esta relación, pues y tú no tomaste la decisión correcta al principio. Al principio la decisión es, no importa lo que venga. Por eso es que en el matrimonio se dice estas palabras cuando se van a casar, en lo bueno, en lo malo. En riqueza, en pobreza, en enfermedad, en la salud, en todo. En todo. Porque tú estás dispuesto a hacerlo todo. Entonces, esta emoción que nosotros llamamos estar enamorado, no va a estar al 100% todo el tiempo. Entonces, por eso es que es una decisión. Porque esto puede bajar por cualquier circunstancia. Y puede ser bien personal. A lo mejor algo pasa en tu vida. O algo de salud. De salud. Algo emocional. Algo con tus padres, con tus hijos. Mm-hmm. Algo que te quita a ti la atención de esa emoción. Porque son emociones. Entonces hay que tratarla así. Son niveles que suben y bajan. Pero la decisión del amor se mantiene siempre. Es amor y es amor. Y voy a amar por el resto de mi vida. Es una decisión que he tomado. Y no importa lo que suceda de aquí para allá. Voy a amar. Dice la escritura que en los últimos días las personas van a casarse y dejarse uno detrás del otro, sí, como si fuera algo bien común. Y eso se está viendo en nuestra sociedad. Y yo creo que la mayoría es por causa de conocimiento. Simplemente por falta de conocimiento. Simplemente porque no han tomado su tiempo para explorar lo que significa esta emoción. La siento, está linda, está bonito, está precioso. Y la dejen ahí. Van a venir momentos difíciles. Sí. No lo va a poder evitar. pero tiene que decidirte, voy a amar y voy a seguir hacia adelante. Claro que sí, ¿no? Y que vean eso como una prueba de su amor, ¿verdad? Uh-huh. Lo hacen una más fuerte. Más fuerte, exactamente. Yeah. Para depender de Dios primeramente y después de uno del otro. Uh-huh. Y bueno, si hace falta ayuda de afuera, búsquenla. No se queden con ese orgullo de, ay, no, nosotros podemos todo aquí resolverlo. Es importante, si necesita una tercera opinión o un profesional, uh-huh, en esos momentos difíciles, puede ser hasta algo, no tiene que ser emocional, puede ser algo de finanzas, mi amor. Uh-huh. Es que no están corriendo bien las finanzas y trae problema en tu matrimonio, vaya a una conferencia acerca de cómo administrar tus finanzas. Buscar educación, eso es algo tan importante. Debemos siempre estar aprendiendo algo nuevo cada día. Uh-huh. Y aquello que vamos a aprender, tenemos que practicarnos. No solamente tener ese knowledge, uh-huh, eso que aprendes en tu cabecita. Hay que ponerlo en práctica. Uh-huh. Como mismo es la fe. Sí. La fe hay que ponerla en acción, lo mismo, lo que tú aprendes, lo que Dios te da a ti para abrir tus pensamientos, tu mente, ok, qué bueno, pero ponlo en práctica. Y la prueba más grande durante las tormentas en el matrimonio es si tú vas a poner la otra persona primero. Esa es la prueba más grande. El amor se prueba ahí. Porque eso es lo que acaba de leer en la escritura Martín, que él dice, marido, amar como Cristo amó a la iglesia, que lo entregó todo, lo da todo. Pero mira esto, mira esta clave. Lo que muchas personas brincan por encima de lo que dice la escritura es que someteos los unos a los otros. Que esto no tiene que ver que el hombre y la mujer, no, es los unos a los otros, de uno para el otro, y no es... uno más alto que otro, no, que los dos lleguen a una conclusión, no ser egoísta y en los momentos difíciles poner al otro primero. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo servir? Y dando la capacidad que uno tiene para poder pasar por estos momentos difíciles. Porque si pasan por momentos difíciles, van a tener la victoria grande y preciosa. Sí, muchos quieren la fantasía, el lo lindo, el castillo en el cielo, ¿sabes? El happily ever after, como estabas hablando. Sí. Todo el mundo quiere eso, pero no quiere el problema. Lo que hace las historias tan poderosas del amor es el conflicto. Mm-hmm. Es el conflicto, el problema. ¿Podrán sobrevivir este amor? ¿Podrán sobrepasar esa prueba? Y esos momentos difíciles, esas barreras que se pusieron en el medio. Pero si te pones a ver, es importante esos problemas porque te hace una persona más fuerte, uh-huh, hace ese amor más fuerte también uno con el otro, saca capacidades que tú no sabías que tú tenías, talentos dentro de ti que no sabías que tenías en esas circunstancias tan difíciles. Sí. No tienen que ser tan graves, pero algo que sea incómodo. Tienes que salir de tu comfort zone para sobrepasarlo. Eso es bueno porque hay un crecimiento. Y ese es amor. Cuando pones a otros primero. Cuando Jesús nos enseñó a amar, dice, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que Él nos enseña, así mismo como tú te quieres, tú tienes que querer a otros. Martín, estamos bastante populares en el día de hoy, dale. Ay, mi amor. Sí. Y también era como leímos en Efesios 29, que así como tú amas a tu cuerpo, así es como tú debes amar. Pero en algunas personas, eso es lo que pasa, de que tenemos que amarnos a nosotros. Sí. Pero eso es otro programa. No, pero ese es uno también de otros consejos. Sí, tú tienes que cuidarte, que amarte, que pensar bien de ti. Si no sabes cómo amarte a ti mismo, ¿cómo tú vas a amar al otro? Exactamente. Ya ahí Martín dijo el otro consejo. Sí. Estamos conectados. Claro que sí. Es como cuando estás en un avión, que te dicen, primero ponte la máscara tú para poder ayudar al otro. Porque si pones la máscara al nene primero y tú te caes antes de ponérsela al nene, se caen los dos. Uh-huh. Entonces, primero te tienes que ayudar a ti mismo, pues entonces ayudar al otro. Yeah. But that's another show, como dijo Johnny. nos llaman desde Nueva York. Uh-huh. nos están escuchando en Nueva York. Good morning, New York. Sí, sí, sí. Y es un grupito, pero empezando por la voz romántica de Radio Fe. Está en Nueva York. Víctor está en Nueva York. Está en Nueva York con, compartiendo con, y nos están escuchando toda la familia. Wow. Tía Giro, está Mía y está John Jr. escuchándonos y están gritando hoy. Good morning, everybody. Good morning, good morning. Saludos a todos, sí. Gracias, gracias, Víctor, por siempre estar. Donde quiera que tú estás, tú tienes la aplicación sonando de Radio Fe. Gracias, así gracias por eso. Así. Y queremos así que cada uno de nosotros que tengamos la aplicación a cada ciudad, a cada país que vayamos, hablarle a la gente de esta aplicación que está impactando vidas, transformando vidas con el poder de Dios. Claro que sí. Y hoy, ayer le mandé la aplicación a un pastor de Gainesville, Georgia. Sí, que ahí lo tengo en la listita, que está de viaje por aquí. Cool. Y sí, compartimos y él se alegró mucho. Él dice que también hay una radio estación en allá que es bien fuerte también, pero que va a estar en sintonía con nosotros también. También nos llamó Ada, dándole consejito al varón que llamó con el problema de comunicación, diciendo de que la comunicación empieza por la cordialidad. Y eso quiere decir que en las mañanas o en las tardes o en la noche, que diga un buenos días, una buenas tardes o un buenas noches. Así empieza la conversación. Y también puedes, si vienes del trabajo, decirle a la otra persona cómo pasaste tu día, para que se vea que hay un interés en la otra persona. Y así una conversación bien fácil. Y esa es la persona que su lenguaje principal es el hablar, comunicación, pues eso es lo que quieren, conversación. No necesariamente quieren que tú hables todo el tiempo, pero que tú compartas con ellos en conversación. Sí. Así es. Gracias, Ada, por ese consejito. Sí, gracias. Ella tiene mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Sí. Por eso es que las canas son... No. Mira, las canas son la sabiduría. Yes, eso cuenta mucho. Yeah. La cana viene de una deficiencia. Por eso que yo no tengo mucho. La cana viene de una deficiencia. Mira, yo tengo que hacerme mi pelo. Tengo una cuenta. Ay, ay, ay. Ay, ya, ya. Bueno, aquí vamos. Y seguimos con la buena música aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Esta próxima es una de las más recientes de Jay Rodríguez. Acabo de hacer su entrevista y la puede escuchar ahí en Renuevo. Bro, ya espérate, ¿escucharon? Yo escuché el sábado está buena eso. Sí, está bueno. No me recuerdo el nombre de la muchacha, pero sí, está buena la conversación. Sí, estamos haciendo entrevistas. Sí, pero sí, tú te oías bien lejos y ella bien cerquita. Ella parecía que estaba aquí, tú parecías que estabas por allá. Yo estaba en tu casa. Parecía. Darte mi alma y mi corazón. Y vengo ante ti. En adoración a darte mi alma y mi corazón, y es que eres tú mi único Dios, quien sana la herida que hay en mi interior. Yeah. nadie como tú. Más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón inspira Fera 95.9 FM. Estamos aquí pues hablando hoy acerca de la relación, del amor, de esa relación tan linda y tan bella que Dios creó y que nosotros podemos disfrutar. Así es, aquí dando unos consejitos que mi esposo y yo estamos también aprendiendo. Estamos aprendiendo y creciendo y queremos, sí. Queremos poder llegar a esa realidad que el amor se pone mejor y mejor por los años y el tiempo. Que no es lo que dicen por ahí, que después del tiempo se para el amor o no se siente lo mismo. Estoy seguro que no se siente lo mismo, pero se debe de sentir más y mejor. Más poderoso. Sí. No sé tu experiencia, pero la mía, sí. Yo te digo que cada día está mejor y mejor. Sí. La mía también, mi amor. Sí, I love you too. Felicidades a Pastor a Antonio Figueroa y su esposa. Su esposa cumplió años este fin de semana. Pero también que acaban de empezar una nueva obra aquí en Ocala llamada Fuente de Esperanza. Pues felicidades, Pastor. Y siempre pues hacia adelante. Él tiene muchas enseñanzas bien bonitas. Bien buenas. Uh-huh. Su programación es aquí los jueves a las 10. Sí, jueves a las 10 y media. Ay, ay, ay. Bueno, empiecen a escuchar todos los días, jueves a las 10 y van a encontrarse con el programa de... Son los jueves por las mañanas. Sí, Pastor Figueroa tiene unas buenas enseñanzas y muchas experiencias. Y su iglesia, si desea visitarlo uno de estos domingos, es el 5884 Southwest de la 60 Avenida en Ocala, Florida. Para más información pueden llamar al area code 718-7591. Nuevamente es el 228-7591 en el área 717. Es el pastor que siempre anda engabanado. ¿Qué es? Un gabón. Todos los pastores que yo conozco siempre están en... ¿Aquí? No, pero que vienen aquí con un coche. Él no viene físicamente aquí. Sí. Tú lo conociste durante el las Navidades. Él estuvo allí. Oh, sí. Sí. Yeah. Okay, right. Bueno, seguimos aquí. No podemos compartirlos todos. Uno más. Bueno, este es Cede el Control. Mm-hmm. Para aquellos controladores, tal vez te no les guste. Sede en control. Y mira, esta, sí. Nuevamente, déjeme recordarle que este consejo viene de una pareja que han durado 40 años de matrimonio. Que si tú quieres este clase de éxito, este clase de amor que dura. Y pasado por otro matrimonio. Y basado en otro matrimonio. De más de 40 años. Entonces, ceder el control, muchas personas no les gusta escuchar la palabra someter. No les gusta escuchar la palabra. Esa palabra es una mala palabra. Sí, para ellos. Sí. Pero someter quiere decir que otra persona se le da el control a otra persona. Y la otra persona también se le da la responsabilidad. ¿Entiendes? Eso es lo bueno de ceder el control. Ceder el control es que otra persona coge la responsabilidad. La batuta. Hay que trabajar en equipo. ¿Sí? Si un matrimonio no trabaja como un equipo, no va a funcionar. Amén. Y hay cosas que uno de la pareja mejor es más fuerte y se le puede darle el control a eso, ya sea en la finanza o ya sea, o sea, cualquier cosa más fuerte. Hay otros que pues es más débil en una área y tiene que también reconocer eso y decir, bueno, yo no estoy muy fuerte en eso, inténtalo tú y dale el control, ceder el control. Si tú no quieres ceder el control, pues entonces la relación de matrimonio no es una que debe de estar considerando. No es balanceada, en otras palabras, no es balanceada. Tienen que sentarse y saber, conocer, primero se tienen que conocer y saber cuáles son las fuerzas tuyas y cuáles son las debilidades mías. Entonces, dar el control a donde tú tienes la fuerza y dar el control donde está la otra. Sí, y así es que funciona un matrimonio. Cuando alguien quiere siempre tener el control, yo quiero estar en control, yo quiero saber lo que está sucediendo. Saberlo todo y hacerlo todo. Oh, mira, mejor dicho, mira, te dan el control al otro y después dicen cómo tienen que hacerlo. Eso no da el control. Y también cuando quieres tener el control de todo, te pierdes de lindas sorpresitas que te puede dar tu pareja. Eso porque lo quieres saber todo. Sí. No. Deja que ese momento... Tú te vas a enterar, deja que te sorprendan, ¿verdad? Bueno, aquellos que le gusten las sorpresas, como a mí que me encantan. A ti te encantan las sorpresas. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. En un momento vamos a hacer una oración, vamos a orar por todas las peticiones generalmente, pero especialmente vamos a orar por los matrimonios y las parejas. Pero antes de ir a esa pausa musical para entrar en la oración, queremos también hablarles a aquellos que están esperando por esa pareja ideal y a lo mejor piensa que nunca va a llegar, pero si hay un deseo en tu corazón de compartir tu vida con alguien, ese deseo es puro, lindo y viene de parte de Dios. No te sientas que no hay oportunidad para ti para conocer a alguien especial o enamorarte o casarte, sino que tiene que darle esa área, ese control a Dios en esa área, y es que tú empiezas a practicar dando control. Sí, dándole control a Dios sobre la persona para tu vida. Esa persona está siendo preparada, tú también tienes que estar preparándote. Yes. Sí, y tienes que estar dispuesto a ser honesto, sincero de todo corazón y ser tú mismo. Entonces, hay cosas que Dios está trabajando en ti, deja que Dios trabaje en ti, en tu autoestima, en tu manera de ser, y esa persona donde quiera que se encuentre, también Dios la está preparando para ti. Si tengas esa esperanza, si hay un deseo, porque no todos los que están solteros tienen deseo de casar, pero si hay un deseo dentro de ti de estar con una pareja, tener una pareja, pues esos deseos vienen naturalmente dados por Dios y lo debe de celebrar, explorar y dejar que Dios te guíe en este proceso. Sí. Entonces, pues vamos a entrar a una pausa. Si usted necesita oración, quiere dejarnos saber tu petición, pues lo puede hacer yendo a radiofe95.com o puede llamar al 352-347-9576 o dejarme un texto al 352-593-0095. Y también a la página en Al Próximo Nivel, que vamos a tener prontamente los pasitos para ustedes. Y en Radio Fe, WJRN. Bueno, no pudimos alcanzar ni cuántos dimos. Como 4 o 5 nada más. Sí, y son 40 que hay. Pero sí, la semana que viene podemos continuar, sí, podemos con continuar un poquito más. Claro, sí. Aunque no podamos dar los 40, pero... Pero esto es algo bien interesante, sí, que... Sí, Martín. Y tú sabes, yo iba a decir, mira, Moisés, llámame. Moisés Tobar, que yo creo que... Sí, ¿dónde está él? No sé, está perdido. Está, pero, no, creo que está en honeymoon. Rato que no escuchamos él. Él no está perdido. No, está en honeymoon. Él no está perdido. Él está dando la vuelta al mundo en 80 días y ya regresa. En 80 días. Oh. Sí. Esa no es una película. Sí. Así de grande es la... Está dando la vuelta al mundo. Por eso. Sí, ya ahorita llega. Y nos va a contar de todas sus aventuras. Yo espero. Ok. Bueno, ya regresamos. No se mueva. Y empiecen a llamar. Y vamos a hacer esa oración ya pronto. ¿Y qué idea sería para escuchar esta canción acerca también de la oración del amor? Ya regresamos. Con Dios, todas las cosas son posibles. Gracias al caminar, gracias al caminar. vamos a hacer una oración por cada una de tus peticiones y por cada uno de los matrimonios y parejas que vive el amor, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por esta preciosa mañana que tú nos das para compartir este espacio radial y unirnos en oración. Señor, hay muchos que nos están escuchando en el día de hoy que tienen peticiones especiales en su corazón. Peticiones para su familia, para situaciones difíciles que están sucediendo. Y te pedimos, Señor, que tú le traigas fortaleza, le traigas paz, el conocimiento que tú estás en control, haciendo detrás de la escena lo que ellos no pueden alcanzar a hacer, que tú le vas a traer la victoria. Más de todo, Señor, te pedimos que tú hagas tu voluntad y que hagas las cosas a tu favor, para que tú te lleves la gloria y que el mundo pueda ver que existe un Dios grande en misericordia y amor. Gracias, Señor, por cumplir a tus promesas. Y te pedimos por cada uno de aquellos que están escuchando, por cada pareja que está empezando y está empezando en el amor y quiere llegar al matrimonio, aquellos que están solteros, que están esperando que tú les traigas a esa persona especial, y por cada matrimonio que está creciendo, que crezcan todos los días más y más en el amor. Señor, gracias por esa oportunidad de poder expresar lo que tú has puesto en nosotros y que crezca ese amor y sea brillante. Y te pedimos por aquellos que están enfermos en estos momentos, que tú le traigas sanidad a través de las promesas que hay en Cristo Jesús. Tú quedas sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas en el nombre de Jesús. Y nuevamente por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, protégelos, Señor, capacítalos y que puedan ser la generación de fe que nosotros tantos necesitamos. Y te pedimos por aquellos en necesidad que tú les supla conforme a tus riquezas en gloria y que nos use a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quiere acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas sinceras de corazón. Señor, aquí estoy. Quiero acercarme a ti. Perdona mis pecados y mis errores. Te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Qué mucho nos gozamos cuando compartimos juntos. Un saludo a la hermana Rosa y su hija que estuvieron por aquí. Y ellos, mi amor, ¿verdad? Con todo su amor vienen y ellos pues sirven aquí en la emisora. Limpian. Es una bendición del cielo. Es como una sorpresita. Ellos llegan y con esa alegría que lo eso hacen. Eso que yo te iba a decir, lo hacen con tanto amor, con tantas energías y un deseo que es increíble. No, no, es que parecen un, ¿cómo se llama? Un tornado. Sí. Y son rápidas. Sí, se van. Y con una sonrisa. Cuando se fueron. Wow. Y una sonrisa tan bella. Sí, pero estamos bien agradecidos, hermana Rosa, y gracias a su hija. Gracias. No, y ha habido un cambio tremendo aquí. Yeah. Sí, porque habían antes hormigas y qué sé yo. Y ya no las veo. It's amazing, it's really nice. Déjaselo. Ay, Martín. Telma, ¿dónde tú estás, Telma? Pero mira, ya no hay spiders tampoco. Y eso sí, que te volvían loca a ti. Sí. Tú gritabas cuando veía un spider de eso. Pero ya no lo veo. That's nice. Thank you, Rosa. Thank you. Déjalo, bebé, déjalo. Dale. Prepárate, Martín. Sí. Hay que ser como Jesús, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que me perdone también. Y aunque supiera lo que hiciera. Aunque sabe lo que está haciendo. Pero me pongo triste, yo me pongo así cuando me pongo triste. ¿Te pone triste? ¿Te pone de esa manera? Pues tú estás bien triste entonces hoy. Sí, porque mira, son las 10:08, ya es tiempo de decir goodbye. No hubieron más llamadas, no tienen más compartir. No, fíjate, ya no tengo más llamadas. Sí, mira, ya pronto viene lo que es Ocala Got Talent. ¿Tú estás preparado para eso? No, bueno, ya tengo el pito ready. ¿Tú vas a tocar el pito? Yo voy a tocar el pito allí. Sí. Para afuera. Tú pensabas que era trompeta. No. No asustes a los participantes. Oí que habían bastantes participantes, no os asustes. El chacal, yo no soy el chacal. Be nice. Si usted quiere participar y la Ocala Got Talent es uno de los eventos que está sucediendo este verano aquí en Ocala, auspiciado por la Primera Iglesia Bautista de Marion Oaks. Si desea más información, por favor envíenos un texto a nuestra línea electrónica que diga Ocala Got Talent o concurso de talento al 352-593-0095. Envíanos un texto ahí y vamos, ahí está Mía tratando de hablar por el teléfono. Por el micrófono. Pues dinos, Martín, ya nos vamos. Sí. ¿Quieres que te dé la información de o no? Solamente que nos manden el texto. Sí, mandan un texto y nosotros nos mandamos la información. Okay, perfecto. Ya. Bueno, pues sí, gracias por todos sus comentarios, que fueron muchos en este día. Muchas gracias por eso. Eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante y a tener mucho más programación para ustedes. Pero como siempre, amen mucho, den mucho y sirvan mucho. Hasta la semana que viene. Bueno, aquí sí también un poco triste, pero contenta porque nos gozamos, ¿verdad, mi amor? Nos gozamos, compartimos, recibimos esos comentarios y eso nos alegra mucho. También quiero mandar un saludo a todos nuestros hijos, especialmente a Abby, que nos está escuchando. Good morning, Abby. Yes, good morning, don't my love. Don't burn the pancakes. Y bueno, será hasta la próxima, a la misma hora, la misma sintonía. Y bueno, quiero recordarles siempre que viva el amor, porque Dios es amor. Y de mi parte quiero recordarles que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you next time. Love you, Angel. I love you more. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095. 593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.